historia de pensar en sueño algún día. Se te van pasando los días, es que la vida se te va. Ese es el chiste del nuevo día. Y no aprendes a vivir esta nueva vida. Y se te van pasando los días, es que la vida se te va. Este es el chiste de un nuevo día. Susurro al oído, escuchas como un susurro. Si es más de los auriculares, escuchas.